ya no me acuerdo bien. Sé que fue, pero no te engañes, no me acuerdo bien. Fue en un baile o en un cine. La lluvia pasajera de esa tarde, más el infierno del viento, me hizo disponer como una flecha de amargos disparates. Que no son acorde de ningún sentimiento. Que vaya en contra del placer de estar a tu lado. Aunque tengas una herida abierta que no puedo explicarla todavía, sé que no te olvidarás de mí, princesa mía. Cada vez que mires esa foto, nunca se apagará la llama de la libertad. Y cuando termines de soñar, verás que fue el destino que quiso unir nuestra fe. Y la verdad que hay entre los dos es el caudal de la esperanza en nuestro amor. La primera vez que te vi, para mi primera vez, ya no me acuerdo bien. Sé que fue, pero no te engañes, no me acuerdo bien. Fue en un baile o en un cine.